Hola, soy Diego. Tengo frío, estoy nervioso y tengo hambre. Y voy a leer la autobiografía vocal. Háblanos de alguna experiencia en la que hayas tenido que escuchar una voz que hubieras preferido que no existiera. Traca. Ay. Pues. Creo que estuvo raro, pero fue cuando, bueno, en cuarto de prepa mi mamá le diagnosticaron cáncer y, o sea, fue un mensaje, pero fue como su voz diciéndome así de, no, es que el diagnóstico salió positivo, ¿no? Y yo creo que esa voz fue la que hubiera preferido que no existiera.